Buenas noches, bienvenidos a Sueños Orgiásticos. Hoy es 16 de marzo, la semana que viene no pudimos estar aquí en Sueños Orgiásticos. Básicamente no pude estar yo, que es para... es que soy el que viene, básicamente. Pero no pasa nada, fue por problemas diversos, no os preocupéis. Estoy bien, aunque eso no sea lo preocupante para vosotros, ni tampoco que no hubiera problema, sino el porqué, ¿eh? Siempre el porqué es lo más importante. Pero bueno, el caso es que ya estoy aquí, me siento un poco acoplado. No, bien, bien. Y tal, pues que nada, que no pudimos publicar tampoco el programa de hace dos semanas en internet. Hubo un fallo técnico, pero esta semana lo intentaremos con el de hoy también, obviamente. Y no os preocupéis por eso. Decir que hoy nos encontramos ante otro de esos llamados programas normales, ¿eh? Tendremos con nosotros a Estela durante todo el programa, después de la primera canción, como ya viene siendo habitual. Y al final del programa pues tendremos la crítica de Marco y demás. Decir que la semana que viene se incorpora un nuevo colaborador al programa. Solo os adelanto eso, porque luego si falla pues la cagada es menor. No, es broma, ya está todo hablado, ya hay el papel y demás. Pero bueno, no será esta semana sino la que viene, O sea que tranquilos, que todavía queda un poquito, no mucho, para ver nuevas cosas. Pero bueno, en el programa de hoy, aparte de tener a Estela con nosotros para que nos asista con la gente que colabora con el programa dando mensajes y eso a través de Twitter, correo electrónico y demás, tenemos pues la frase célebre, noticias chorras y demás. Vamos, un poquito de la tontería de siempre. Pero bueno, de recordaros la página web www.orgiasticos.com, que no se utilizó la semana pasada porque no hemos subido el programa, aunque sí se utilizó para informar de que no hubo programa la semana pasada. Cuando hablo de subir el programa me refiero al de hace dos, porque de la semana pasada al no hacerse pues como que no se podía subir. Pero tranquilos, se subirán brevemente y aparte pues se usa para comunicaciones así formales. Aparte de esto tenéis el Twitter, twitter.com/orgiásticos, y el correo del programa orgiásticos@orgiásticos.com para participar en el programa respondiendo a la pregunta de la semana o pues para decir lo que te venga en gana, que eso también pues pasa mucho, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos ahora cuando tengamos con nosotros a Estela, pero todavía no es el caso. Todavía no está Estela con nosotros porque siempre es mejor después del teléfono, que así dice que ella, que como está 4 o 5 minutos menos, pues no está tan tensa. Ya me dirás tú qué chorrada es esa, pero bueno, si le va bien, ya que colabora todas las semanas, tampoco vamos a hacerle el feo de decirle que no. Además, tiene como más expectativa, ¿no? Siempre queda la cosa de, ahora hablará, pero todavía no ha hablado. No sé si a vosotros os asombra eso, pero bueno, es igual. El caso es que se hace así y no hay más que hablar. Ponemos una canción, un tema musical y pues nos ponemos en contacto con Estela para ver qué está haciendo y eso, así descanséis un poco de los apenas 3 minutos y pico que llevo hablando aquí en antena, que no es mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que nos vamos a tirar casi otra hora hablando, pues siempre está bien relajarse un poco con algo de música. Así que ponemos una canción. El tema es de Rihanna, ¿vale? Producido por David Guetta, como el 95% de los temas musicales medianamente conocidos que se producen hoy en día. Sí, porque la ha dado todo el mundo ahora, lo hace todo, no sé. Yo creo que si estuviera el Fari vivo, también lo produciría él, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. El tema no está mal, pero bueno, para gustos colores. Who That Chick, resfriado. Who That Chick es el tema de Rihanna con David Guetta y vamos tirando de momento con eso. I just wanna dance. wrong. I won't stop until the sun is up, oh yeah. My heart is a dancer, beating like a disco drum. Drum. Casi os regalo otro tema musical, pero no, no estamos aquí en un programa de ello, así que no, de momento no. Ha sido Spotify, que tanto pagar, pues al final te va mejor de lo que debiera, ¿no? Y va muy acelerado, demasiado acelerado, diría yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Son las cosas que hay que aguantar a veces. Pero bueno, que peores cosas he visto yo. Ya está, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Estela. Buenas noches, ¿qué tal, Estela? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. ¿Bien? Estoy bien. ¿Has dicho estoy muy muy buena o has dicho muy buenas? Es que muy buena. Ah, vale. Vale, es que estás un poquito ahí espesa en lo que es el vocabulario y estás dando lugar a muchos malos entendidos, pero bueno, que... Tú, que siempre piensas en lo mismo. No, es que te pregunto, ¿qué tal, cómo estás? Y dices, muy buena, pues, no sé. Bueno, también, ¿por qué respuesta? No. Bueno, sí, sí, cada uno pues tira para lo suyo, claro está. ¿Qué nos cuentas? ¿Bien? ¿Todo entonces? ¿Perfecto? Sí, no vas a decir nada normal que nos pueda comprometer. Vale. No. Recordar las vías de comunicación, Estela, que veo que todavía el papel no te cunde de momento. Porque te dejo hablar. Sí, sí, me dejas. Estoy aquí preparada. ¿Sabes? Como no hablo durante todo el programa, pues claro. Tampoco me va de ahí. Pero ya que hoy mis facultades están mermadas debido a mi resfriado, pues habla tú más. Las vías de comunicación, para que se pongan en contacto con nosotros, son... La página web, donde debería de estar el programa. La página web, déjala, que ya la hemos hablado de ella. Sí, ¿no? Pero sube los programas, por favor. Sí, sí, sí, lo subo, que no te preocupes. Bueno, principalmente la dirección de correo, orgiásticos@orgiásticos.com. Muy bien. Y a ver si le dais más vida, por favor, porque me aburro. No digas eso, porque... Me aburro mucho, hay que animar eso, por favor. Tiene que dar la sensación de que te envían centenares de correos por programa. Si digo eso, no van a enviar ninguno. ¿Por y qué me aburro no? más. Pero que te los envíen por pena, como que no es el espíritu del programa, pero bueno. Oye, es algo... Sí, bueno, aparte el Twitter, twitter.com/orgiásticos y las direcciones personales. Sí, sí, eluni@orgiásticos.com para sí. piropos y estela@orgiásticos.com para amenazas y derivados. ¿Pero era al revés? No. Está bien. Yo recuerdo que era al revés, pero bueno. Bueno, es igual. Y lanzamos una pregunta, porque ya sabéis que tenéis una pregunta general para hacer algo durante toda la temporada, que es: ¿a qué creéis que se debe el nombre de Sueños Orgiásticos? Porque yo eso lo puse un día, ¿no? Es algo que a lo mejor responderá a final de temporada o quizás no, pero aparte, pues cada programa, para que todavía esté más animado, y aparte decir vuestras chorradas oportunas, amenazas, piropos o cualquier cosa, pues podéis preguntar, podéis responder algo mediana, no útil, pero sí que os han pedido o os han invitado a contestar, así que ya hacéis algo. Si no sabéis qué enviar, vamos, y queréis enviar algo, pues podéis contestar a la pregunta de la semana, así tenéis como más trabajo, por así decirlo, que es el pasado viernes pasó algo desgraciadamente muy lamentable, que fueron los terremotos de Japón y demás, con muchísimas víctimas mortales, algo muy, muy, muy triste, pero también con eso se ha estado hablando últimamente de lo de Chernóbil y tal. Y todo tiene su aspecto que hay que planteárselo, ¿no? porque, claro, dicen que la radiación de Chernóbil pudo llegar a España debido a su magnitud en 1986, creo que era cuando pasó, que ahora se hacen 25 años. Y la pregunta que es, teniendo en cuenta las pintas que tienen algunos, el intelecto de otros y demás, es si creéis que la radiación os ha afectado o si creéis que conocéis a alguien que le ha afectado la radiación, que está afectado por ella ahora mismo. Hay gente que parece que está más afectada unos días y otros menos, pero bueno, y hay gente que está afectada de serie. No sé, yo lo dejo ahí. La pregunta es esa. ¿Creéis que la radiación nos ha afectado a vosotros o conocéis a alguien que creéis que le ha afectado la radiación? Y bueno, ¿qué te parece la pregunta? ¿Qué te parece? No sé. Está lanzada por el nuevo colaborador. Me ha ayudado porque hoy no sabía qué hacer. Sí, lo digo porque si va a haber amenazas y reprimendas y demás, pues yo os doy su nombre y lo buscáis a él. Pues dalo, porque... No, todavía no. ¿Qué curiosidad? No, ahora no, que no sé. Bueno, pero se ha lucido entonces. ¿Por qué? No sé. ¿Es dura? Hombre, pero es en tono coña, no refiriéndonos a la masacre, por favor. Ya, vale. En plan, vamos, que si conocéis a alguien que está atontado, es más bien la pregunta así, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿atontado alguno? Tranquila. Que he visto. Me iba para ti, ¿eh? Ah, bueno. Vale. Que siempre te vas por aludido, ¿eh? Ah, no sé, es que lo haces todo con un rin-tin-tin. Ay, el rin-tin-tin. Es que no tienes tono de radio, entonces todavía... Entonces, yo qué sé, no sé qué decirte. A lo mejor es que yo no tengo tono de radio. Ya ves, entonces la cosa es que haces aquí. Bueno, yo tampoco lo tengo, no soy ningún profesional de esto. Pero ya con los años te vas haciendo. Si fuera listo, pues cobraría, ¿no? Pero bueno, que va, no cobro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Peores cosas se han visto. Sí. Te gusta, mi música. Y bueno, ya que estamos así, para quitarnos un poco el mal rollo, vamos a comentar una noticia de esas que os gustan a vosotros, interesantes, ¿eh? Del tono de batidos de semen y... agregados. ¿Qué es? Ninguna. Sí, bueno, de las que te he enviado, la que más se pueda parecer a la de los batidos de semen es una, ¿eh? La otra no tengo, yo no le veo tanta relación. Es los humanos. Espera, voy a poner la guapa. La que te pongo a ti, como hoy no vas a hablar de nada porque no te has preparado nada, que la profesionalidad va cayendo ya que le has ganado el puesto a Jacobo, ahora te vas relajando, es lo que pasa, pero bueno, no pasa nada. Pero si me metes competencia voy a tener que volver a trabajar, esto sí, no vale. Es que lo hago precisamente por eso, para que no te me relajes. Ahora ¿Y si vuelvo a meter caña y tal, ¿le echas? Depende, si el otro lo hace mejor que tú, vete a saber. ¿Por qué te crees que cuando se va uno ficho otro? Pero bueno. Jacobo, ¿se ha ido al final ya? Bueno, no, pero está medio fuera. Pobrecito, ahora me da pena. No, medio fuera, pero no porque lo echemos, sino porque tampoco está muy pendiente. No está pidiendo hace muchas cosas y eso. Es que claro, no juega nada, entonces... Pero bueno, le tenemos mucho cariño, pero desde la calle también se le puede tener. Porque si el chaval no tiene tiempo, o no se comporta, o no quiere hacer las cosas, o no coge el teléfono, pues tampoco tengo yo la culpa. ¿Qué quieres que te diga? No, ya, sí. Bueno, el caso es que... los humanos podrían haber tenido espinas en el pene. Sí, amigos, ya esto... Si pensabais que ya lo habíais escuchado todo, cada día se puede escuchar alguna cosa más impactante o más chorra o más tonta o más con sentido, pero curiosa como mínimo, ¿no? El pene humano carece de espinas gracias a la pérdida evolutiva de un trozo de ADN no codificante, según un estudio de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. ¿Cómo no? Porque hay crisis, sí, pero para lo que es financiar estudios chorras, pues en Estados Unidos sobra el dinero. Que no, que broma, que esos estudios están muy bien. El problema es que la mayoría de esos estudios tienen como fin, no sé, la cura del cáncer o fines mayúsculos, pero como eso les cuesta mucho, se entretienen en hallazgos de estos pequeños que van descubriendo poco a poco, ¿no? Y es lo que se acaba haciendo famoso, pero bueno. No tiene nada que decir. Estela, te has quedado impactada, ¿no? Sí, es que me has impactado. Sí. No sé, podría haber tenido espinas en el pene. Yo ahora mismo no me lo imagino, porque a la hora de orinar y demás, no sé si sería muy cómodo, pero a la hora de tener relaciones sexuales, creo que sería lo más parecido, lo más parecido a mezclar sau con el sexo, realmente. Pero bueno, se supone ¿realmente que... ¿realmente crees que así mantendrías relaciones? ¿Con espinas? Sí. No sé. ¿De verdad piensas que podrías llegar a mantenerlas? Si a mí no me duele, no sé. El problema es que es para dos. Ya, ya, pero bueno, si la otra persona está dispuesta, yo no le obligo. Si luego se desangra, yo no... Por eso mismo dudo que diga que sí. No sé, pero hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que le gusta que le peguen. Yo qué sé. Hay el sado, ¿eh? Por eso. A lo mejor por eso existe el sado, porque como se le cayeron las espinas a los hombres del pene, pues la gente estaba necesitada de más agresividad en el sexo, ¿no? No sé, es igual. Los científicos, dirigido por Gil Bejerano, no tiene un nombre muy bonito, la verdad, utilizaron genómica comparativa para identificar 510 de lesiones específicas humanas, secuencias que se encuentran muy conservadas. Las eliminaciones representan trozos de ADN regulador, secuencias que pueden influir en la expresión de genes cercanos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos, que podrían tener espinas en el pene. Punto. ¿Qué dices? Hombre, algunos se aparearían en aquel entonces, porque si hubo espinas en el pene, nosotros estamos aquí, ¿eh? O sea, que quiero decir... Sí. Que alguna chica estaría dispuesta en su momento. También era más pasta. Artificial. ¿Cómo artificial? ¿Qué quieres decir? ¿Que lo hacían en un tarrito y luego se lo untaban? Puede. Sí, muy muy típico. Yo una vez, escuchando un programa, escuché a una lesbiana y un gay que querían tener hijos entre ellos, y como no querían hacerlo de modo natural, iban a coger una jeringuilla y se lo iban a introducir a la chica. Ese método no es muy efectivo, lo saben, ¿no? No, pero mira, hay gente que piensa así. Sí, sí, hay gente que es muy tonta, pero bueno, que cada uno... sí, la gente es que es muy... no sé. Pero básicamente tendrían que saber que las paredes de ahí abajo no se abren muy bien si no hay una preexcitación, pero bueno. Eso es, ese es el primer motivo. Y luego lo de la jeringuilla, no sé, eso... Pero bueno, cada uno... Ay, bueno, si ya les dijeron, hice probar de modo natural, que no perdéis nada, y vosotros no, ¿no? No sé qué. O si no in vitro. Y si no in vitro, ya está. Sí, a ver, qué remedio. Aunque es mucha pasta, pero bueno, si uno no quiere acostarse con una mujer por eso, pues no sé. Siempre puedes decirle a un amigo que te haga el favor, pero bueno, si la mujer tampoco quiere, pues es la cosa. Esta es la cosa que querían que fuera de ellos, pero bueno. Pues si no la adoptan y ya está. Total. Así igual. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la otra noticia? La otra noticia la he enviado. Te la he enviado. ¿Seguro? Sí, te la he enviado. Porque esta no me la has enviado. Hay dos links en el correo. Sí, sí. Sí, te digo de qué son. Los humanos podrían haber de esto. Y la otra es una de un periódico. ¿No? Bueno, vale, luego cuando eso ya hablamos. Vale, sí, mejor, mejor. Bueno, sí, mejor porque... Sí, no te problemas, hay la sorpresa. No hay participación, por cierto. ¿Alguien también no con rey eso? Es que hoy no he puesto... Me comentan que la pregunta es un poco violenta, que hay gente que conoce casos como el que has dicho. No soy yo, no soy yo, ¿eh? Ha sido un nuevo colaborador. La semana que viene abrimos un correo para él, para que empiece a recibir amenazas como todo eso. El mundo aquí. Pero... Oye, ¿te estoy llegando amenazas? No, a mí no. No, no, que es broma. Pero a él sí que le van a llegar. Es lo que tiene ser el nuevo. Bueno, yo creo que hay poca participación. No he recordado que hacía el programa y como la semana pasada no lo hice, a lo mejor se me han despistado algunos. Yo qué sé, vete a saber. Bueno. Había un buen ritmo. Pero bueno, de ahora en adelante... Solo habla si hay participación, porque si estamos aquí hablando de que no la hay, queda muy triste. Vale, pues ya te avisaré. Bueno, que hables, quiero decir, pero que solo digas... No digas... Lo he entendido. Sí, pues eso, no lo digo porque hay gente que le cuesta un poco más, yo qué sé. No, es porque... que te mato. que quería decirle al público, porque tengo dos versiones de una canción y preguntarle si preferían una u otra. Pero como no me van a responder, pues pongo la primera que vea y ya está. Y una cosa. Dime. Que me están apoyando sobre acerca de tienes que quitar la canción de Tata Golosa. Pero si todavía no la he puesto hoy. Ya, pero por otros programas. Ah, pero ¿por qué? No lo entiendo yo eso. No sé. ¿Por qué contestar a la pregunta? Sí, sí, es muy maja la tía. Y además es un remix, que queda como... ¿La has puesto porque tocaba o porque te lo he dicho? Me he acordado, si no, no lo hubiera puesto, seguramente. Muy bien, la próxima vez me callo. Es lo que hay, estáis alimentando a la bestia. Pues diré a alguna de las personas que están escuchando, mira, les vamos a dejar. Vamos a poner un tema de que se está haciendo conocido ahora, el tema es I'm Fucking You, ¿vale? Estoy hecho una mierda, literalmente. Pero tengo dos versiones, ¿vale? Una de más o menos conocida, reciente, de un tío que no es muy conocido, pero que ha hecho esta canción y por ella ya es más o menos conocido, que se llama Joel, y otra es de Enrique Iglesias, ¿vale? Es el mismo tema. Que la gente elija, ya está, y yo pongo la que quiera. Yo lo dejo ahí. Seguramente la gente dirá Joel, porque Enrique Iglesias eso sonará muy comercial, pero bueno, que cada uno elija lo que quiera. Y eso. No, si no te contestan en 30 segundos, no vamos a seguir haciendo el paripé y poner la música. Vale, pero a dirección de orgiásticos, no a la de Estela, por favor. A la de orgiásticos o a la que haga falta, Estela. Estamos al servicio de... No puedo abrir todo. Ya, sí, sé que no se puede abrir a la vez los dos. Orgiásticos o donde sea, donde queráis. Pero que llegue al programa, vamos. Pero como tardan en decidirse, pues voy a poner yo la que quiero. Ya está. A ver, Bueno, me gusta más la de Joel, pero como la tengo más escuchada, pues voy a poner la de I'm Fucking You, la versión de Enrique Iglesias. Tonight, también, como subtítulo. Bueno, subtítulo es Tonight I'm Enrique. Fucking You. Vale, pues esa. Tonight I'm Fucking You de Enrique Iglesias es el segundo tema musical de la noche de este miércoles 16 de marzo del año 2011, siglo XXI, tercer milenio después de Cristo. Sueña aquí en Sueños Orgiásticos. I know you want me, I need it obvious that I want you to, so put it on me, let's remove the space between me and you, now I can body, oh, damn I like the way that you move, so give it to me, oh, cause I already ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. We'll be right back. gonna do everything that I want with you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Ese era el tema por Enrique Iglesias de Tonight I'm Fucking You, que tampoco es suya, como el 95% de las canciones que hace, que no sé si hay alguna que sea original cantautor él, pero bueno, que las interpreta y lo hace más o menos como él puede, que tampoco está mal. Pero bueno, ese era el tema en cuestión. ¿Qué te ha parecido, Estela, bien el tema musical? ¿No lo criticas esta vez? Una buena lección. Por cierto, el primero te gustó también, el Who That Chick, ¿vale? Sí, también. También de Rihanna con The Beat. No, la verdad es que últimamente vas escogiendo mejores músicas. No, es que estoy ahí al borde de que lo hago todo bien. Pero bueno, es lo que hay. No sé, me siento bien, me siento... Bueno, la verdad es que no mucho, físicamente, anímicamente, en el sentido de que estoy un poco con un virus estomacal, resfriado y demás, pero bueno, por el resto, bien, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Se dicen. Sí. ¿Te dicen algo? ¿Qué dices? Sí. Que bueno, de la noticia. ¿Qué? Primera. La noticia es rara. La noticia rara primera, número uno. Sí, ¿qué pasa con la noticia? Dice, siento decirlo, pero el pobre que tuviera espinas en el pene se murió virgen. ¿Ves lo que te decía? Pero a ver, si eran antepasados nuestros, ¿cómo se iban a morir vírgenes? Pero si tú... todos no. Así que el que lo tuviera. Ah, bueno, sería... todos. Pone nuestros antepasados en general, pero no sé si yo... Claro, no creo que sea de todos, así que... Ya, si puede... escrito se refiere al... Sí, sí, que unos cuantos tenían, puede ser. Sí, no sé, hay cosas peores en la naturaleza, pero bueno. Sí. Respecto a la música de Tata Golosa, dice, porque es una PM. Una PM. Por favor, aquí, con mucho respeto, que aquí tacos no se dicen, no está permitido. Y no lo he dicho. Ya, pero tampoco lo pueden enviar ellos, hay que ser educados siempre y tal, pero bueno, es igual. Bueno, yo digo lo que escriben. Y Tata Golosa me la respetan, pero bueno. Ya sabemos que es tu ídolo. Obviamente. Y respecto a lo de que tenemos poca audiencia, es por los partidos de fútbol. Sí, eso te... Bueno, pero hoy juega el Madrid, que eso no interesa tanto. Hombre, pero... Ya, sí, sé. No todos son de allí. Sé dónde estás, pero bueno, que tampoco la gente de allí no sepa lo que juegan, pero que bueno, Qué broma. Es un partido interesante porque, claro, tras 6 años cayendo siempre en octavos, pues ya era hora de ver si levantaba la cosa, ¿no? ¿Cómo va, por cierto, el partido? ¿Lo sabes? Iba 1-0 hasta hace poco, no sé si va la cosa por ahí. Déjame investigar. No, lo comentas, tranquila. No me va de ahí. Bueno, pues a mí no. Tampoco me importa tanto eso. Bueno, nada, que estaba yo ahí pendiente de una cosa y se me ha ido la cabeza. Céntrate. Sí, se me ha ido. Y vamos a dar paso a la segunda noticia de hoy, que no es menos inquietante que la primera, incluso. Y bueno, es tan inquietante que esta no es música apropiada realmente. Habla, Estela. ¿Hay música apropiada para esta noticia? Sí, sí la hay, sí. Pues no me la imagino. Sorpréndeme. ¿No te la imaginas? No, no me la imagino. Es que no sé en qué estás pensando, entonces por eso no llego a imaginármelo. Ya, ¿te suena? Es que tú eras muy pequeña, sí, cuando se hacía no, esto. No, sí, sé cuál es. Una portada de hace 37 años coincide con las noticias de hoy. Sí, la música no es así fortuita porque esto acongoja como mínimo, por no decir algo peor. Y que rima y se parece. Acojona, por si no lo pillabais. Sí. Una primera página del diario Ya, fechada en el 7 de abril de 1974, recoge varias noticias que coinciden de manera asombrosa con las que hoy se pueden encontrar en la prensa. Hoy se refiere al 7 de marzo, de este mes. La primera página ha sido rescatada por Televisión Española, que pone de manifiesto el parecido de las noticias de aquellos días con los de esta semana. Aquel día entraban en vigor nuevos límites de velocidad en España. Debido a la crisis energética de 1973, algo que los conductores desde el siglo XXI vuelven a vivir, por si no os habéis enterado. La noticia principal reconocía las dudas existentes sobre el futuro de Gaddafi al frente de Libia, porque Gaddafi ya estaba ahí, obviamente. Gaddafi vino antes del mundo. Sí, o sea, por eso no tiene tanto mérito que coincidan en muchos periódicos, porque están periódicos desde hace un porrón de siglos. Sí. Si bien ahora son los rebeldes quienes lo tienen en jaque. El partido de baloncesto de la semana fue Real Madrid-Juventud, un encuentro que se ha disputado este fin de semana, por si todavía no tenéis bastantes datos para acojonaros. Y la información financiera se encabezaba bajo el titular Problemas de la economía española, justo como ahora. ¿Y cuándo no? Bueno, eso sí, también te iba a decir. ¿Cuándo la economía española no ha tenido problemas? Pero bueno, no le quitemos este misticismo. Ah, sí, perdona. Acojona. Uy, la sí. Cosa es que, hombre, tú te encuentras un periódico hace 37 años y pone las mismas noticias de ahora. Vale, lo de Gaddafi no cuenta porque lleva vivo muchos siglos. Pero el resto impacta. ¿No tienes nada que decir? ¿Te has quedado...? Estoy sorprendida. ¿Qué quieres? Cada día te va superando. Es que son noticias impactantes. Vamos. Hombre. No sé si voy a poder dormir esta noche. A mí esto me acojona más que lo de que llamen a, para un jurado a un gato. Como es dijimos el otro eso día. Eso es. Ay, madre. Hombre, si yo soy el que está acusado y me tiene que juzgar el gato, a lo mejor me acojono más. Pero bueno. Porque no sé, yo siempre he pensado que los gatos son un poco vengativos, pero bueno, a lo mejor es un prejuicio contra un tipo de animal que no me cae demasiado simpático, pero bueno, es igual. Sí, no hables de gatos. Sí, no soy más de perrillos y eso, que son más fieles y tal, pero bueno, es igual. También merecen seguir viviendo, tampoco es plan de matar. Sí, creo que todo ser vivo merece vivir, pero bueno. Bueno, sí. Había una noticia muy sádica sobre la muerte de un animal, pero no la voy a comentar hoy. No. Esas baratelas. Sí, aunque era de un hámster, que siempre tiene más gracia, pero mejor gracia. Me lo guardo. Pobrecillo. Sí. Y sí, es que los hámsters siempre hacen gracia, incluso para las noticias malas, no sé por qué, a la gente le hace gracia hablar de hámsters, es algo comprobado, pero bueno. Haré una investigación, no te preocupes. Es lo que hay. Bueno, sí. Después de esto, ¿con qué noticia vas a volver? Porque no sé, no le veo algo que pueda superar esto. Espera. Repite lo que has dicho. Que después de esta noticia, ¿con qué vas a venir? O sea, ya. ¿Cómo vas a superarte? Es inquietante la pregunta, pero algo rumiaré, algo le daré vueltas. Le daré vueltas. Pregunta. Sí. ¿Te has propuesto llamarme pequeña en todos los programas? ¿Qué? Que si te has propuesto llamarme pequeña en todos los programas. ¿Pequeña? ¿Te llamo pequeña? Sí, joven o cosas así. Ah, bueno, sí, pero eso es por mi sentimiento ya de que estoy más cerca del otro barrio que de este. Sí. No. Hombre, un poco más cerca que tú, quizá, pero bueno, tampoco te creas. Porque, no sí, sé. Sí. No. Sí. Bueno, vale, pues entonces te llamas tú. Es igual. Una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que lo digas tú. Ah, por cierto, el Madrid va ganando 3-0. Ah, pues entonces ya no creo que remonte el Olympique, la verdad. Enhorabuena para los afortunados. Sí, para quien sea del Madrid. Sí, para quien sea del Madrid, claro. Obviamente. Y bueno, con eso vamos a dar paso ya. Me vas a, porque te estás columpiando mucho. ¿Puedo seguir hablando? Sí. Vale. Adelante. No, lo digo porque hay veces que te digo que hables, pero ahora ya estás. Mm-hmm. Vale, bueno, me callo un rato, no te preocupes. Que no, que es broma. Que me gusta que participes, es broma, participa. Pero, ¿ha habido alguna colaboración más? Que como hables de la noticia de Hamster. Te matan. ¿De quién? Del hámster. Del hámster. Esa es tu. Y cosas sádicas. ¿Eso es una colaboradora tuya de un blog, la que ha comentado no. eso? No. Vale. Bueno, pues bajo coacción prefiero no hacer nada. O sea, que mejor no hablaré del hámster. Madre mía. Luego digo que hago lo que quiero en el programa, pero bueno. Es igual. Vamos a por la frase célebre de hoy. Que dice, si el universo es infinito, ¿por qué cuesta siempre tanto aparcar? Págalo. ¿Ves cómo me supero? ¿Has visto qué pregunta más? No es mía, ¿eh? No es mía. Ya sé. ¿Eh? Que ya sé que no. Ya. La podría haber dicho perfectamente, pero no. Hombre, es una pregunta que sí. Nos la hacemos todos, o sea, hacen todos los conductores más bien. Es una frase de Cels Piñol, es un dibujante catalán y demás, pero bueno, que tiene su miga, tiene ahí su profundidad. Pero bueno, no podemos indagar demasiado ahí dentro porque el programa pues es finito, como mínimo es el planeta Tierra. Porque aparcar se aparca en el planeta Tierra, al fin y al cabo. Sí. Y por eso vamos a poner un tema musical y hablamos con nuestro queridísimo Marco para que comente cómo se le ha gustado el programa. Vamos a poner un tema para variar, porque hoy hemos puesto temas así un poco más recientes y demás de índole hausera. Un tema raperillo del año 2003. Un clásico de 50 Cent que es In Da Club y suena aquí. Sueños orgásticos. ¿Te parece bien, Estela? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Es de tu agrado? Sí. Vale. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck if that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. You're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. You're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. When homie ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that. Watch how I move, and mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the latest, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When you're playing, it's to put the rap game in the trunk. Oh, I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now, shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy, and they ready to go. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippy in the take of drugs. I'm in the habit set, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, look, mommy, I got the head sippy in the take of drugs. I'm in the habit set, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it. Way more than you hate it, nigga, you mad. I trust that you be happy, I made it. I'm the cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga trying to pull me back, right? My joint get the bumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. If you're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. If niggas hate to let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. They know where we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippy in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippy in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, neither, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G-Unit. Bueno, este era el último tema de esta noche, In the Club, de 50 Cent, para poner algo ya un poco más viejo, que estábamos poniéndonos demasiado actuales. La verdad es que tampoco encontraba gran cosa que poner, pero bueno, no está tampoco mal el tema. Y continuamos con eso, ya tenemos con nosotros a Marco. Buenas noches, Marco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hoy gozarás de algunos minutillos más de lo habitual, 6 o 7, para... Bueno, ya después. Hombre, ya es algo, la verdad. Para lo que tienes que hablar también, es broma, es broma. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la semana, la vida? ¿Qué? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Vale, sí. Te veo que estás en algún sitio. ¿Está lloviendo? ¿Dónde estás? ¿Estás al aire libre? Sí, estoy en el aire libre, pero ahora mismo no llueve. Ah, ya. Es que no, es el frío. Hay mucho, no sé, que está muy... El sonido, ¿sabes? Muy cargado y eso. Pero bueno, no te preocupes, te lo perdonamos porque eres tú y nos caes bien. ¿Bien? ¿Sobreviviendo bien, entonces? Sí, de momento, sin problemas para respirar, nada, todo bien. Ya, todo bien. No, ninguna recaída, intento de suicidio ni demás, no, de momento. No, de momento aguantamos. Bueno, pues te vamos a poner tu tema para animarte y eso. Que es que tú sin este tema no es lo mismo. No. Y bueno, entonces ya, pues, coméntanos, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Bien, distraído. He escuchado la noticia de que hace 37 años había salido, bueno, los mismos titulares en prensa. Sí, más o menos, sí, era casi prácticamente lo mismo, el mismo periódico. O sea que el que tuviera el periódico hace 37 años, que no hacía falta que se lo comprara, ¿eh? Sí, porque, bueno, es curioso, ¿no?, que las cosas se repiten y... Sí, la verdad es que ya está todo inventado. Eso va muy con la frase, ¿no? De que ya está todo hecho y entonces no hay nada más que hacer. Y que bueno, que al fin y al cabo, pues son 37 años comprando periódicos inútilmente, ¿no? Sí, porque al final llegas al mismo punto. Entonces, claro, y ya sabes que dentro de 37 años pasará lo mismo. Sí, te da por demandar al ABC, al Mundo, al País o de donde estés suscrito, si estás. Pero bueno. Claro, claro. Pero es lo que hay, son cosas que pasan. Sí, sí, pero bueno, ahora ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya a partir de ahora, prensa no. Ya los periodistas, ¿para qué? Sí, ya lo han escrito todo. Pero bueno, porque dentro de un año se repetirá lo de hace 28 pues, y ya está. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y el resto del programa qué? ¿Bien todo? Sí, sí, sí, bien animado. Bueno, sí, bueno, como siempre. En la línea de siempre, ¿no? Ah, lo que quería destacar, bueno, no ha sido el programa de hoy, pero bueno. Sí. Es que agradezco que haya gente que me escucha y que, bueno, que se esté identificada conmigo, como sí, me dijiste el otro día. Que te estás ganando fans, vamos. Ahí está. Te vuelven a saludar, por cierto. ¿Ves? Dice que se acuerda de ti toda la semana. Es emocionante, ¿verdad? Es de esas cosas que se agradecen, pero al mismo tiempo me preocupa, ¿no? Que haya gente que pierda el tiempo, por poco que sea, pensando en alguien como yo, pero bueno. No, hombre, no pienses eso. En el fondo es motivador. Seguramente estés deseando casarte con alguna de las personas. ¿Sube la autoestima? Que te mandan piropos. Ya te los presentaremos y demás. Hay gente para todo, ¿eh? En el mundo. Por eso, sí, sí. O sea sí. Que tampoco. Bueno, te agradezco. No sabemos tampoco si son mujeres, ¿eh? En el fondo, a lo mejor se hacen pasar por mujeres y no lo son. Vete a saber tú. Hombre, dijo que se llamaba Eva. Ya, por eso, pero yo también puedo decir que me llamo Luisa. Pero hola, bueno. Luisa. Hola. Pero bueno, que a lo mejor sí, ¿eh? Marco, a lo mejor te admiran. Que puede que estén psicóticas, pero bueno, que puede que también miren. No, bueno, no, pero han dedicado ya un pequeño tiempo a mí, que ya sabes, sí, es algo que nadie había hecho. Un breve lapso de psicosis para ti, sí, sí, puede ser, claro, por poder. Sí, sí. Y bueno, nada más del programa, ¿no te acuerdas de nada más? ¿O es que últimamente no nos escuchas porque estás muy ocupado o...? No, obviamente la segunda versión no es, la segunda opción no es, porque no estoy nada ocupado, como ya sabes. Sí, sí, ya, es lo que, mucho tiempo libre ahí, ¿no? Ahí. Exacto, pero sí, no, el programa por lo general bien, y las noticias bueno, también. Entonces, nos apruebas, ¿no? Tenemos una buena nota para ahí el día está, de hoy. Sí, señor, pasáis la prueba. Pasamos la prueba. Bueno, oye, pues... la frase célebre ha tenido éxito. Sí. Bueno, el hombre que la ha dicho, Cels. Ah, sí, sí, sí, la verdad es que es un hombre conocido. Me lo han recordado bastante porque yo no me acordaba mucho de él. Pero nada, era la frase esta del si el universo es infinito porque cuesta tanto abarcar. La verdad es que está bien. Orichan la Dora, o sea que. Y Rugman, otro oyente, también ha dicho ¿ves? Que como mola y tal. Y... ¿Quién mola? ¿Marco o la frase? La frase. Ah, vale. No, la frase no. Cels. Ah. Pero nosotros no nos ha dicho nada. Pues eso bórralo, que ocupa espacio en el correo tontamente. Vale. Hombre, por favor, aquí es que la gente tiene un morro también que mola mucho. Pero ese hombre no trabaja aquí. Ya está. Además, el mérito es nuestro por ponerlo. Es igual. Por cierto... Sí, tú no tienes ese problema, ¿no, Marco? Lo del aparcamiento, porque claro, como no usas coche ni demás... No, y aunque lo tuviera tampoco lo movería, así que no hay problema. O sea, no, está bien todo. Vale, vale. Sí, no, tendría el problema un día, aparcaría y de ahí no se movería nunca. Así por que... cierto, antes de despedirte, ¿qué piensas de la pregunta que hemos lanzado a la audiencia de si crees que la audiencia te ha afectado a ti o a alguien que conozcas? La radiación, no la audiencia. Si os afecta la audiencia, no. Si os ha afectado la radiación. Por esto que ha pasado ahora en Japón y tal... Sí. Que ahora también se hacen 25 años de lo de Chernóbil y se habló de que puede que algo de radiación de Chernóbil llegó a España y demás. ¿Tú crees que realmente te ha afectado a ti o a alguien que conozcas la radiación? Hombre, es una pregunta difícil de responder, en mi caso sobre todo. Sí, es particularmente complicada, ¿no? No me atrevería a decir si sí o si no, pero me gustaría pensar que no me ha afectado. Bueno, a lo mejor es una manera de consolarse, ¿no? Porque si tu vida va mal, pues siempre echarle la culpa a algo de fuera, pues siempre va mejor. Pero bueno, tranquilo. Pues hay gente que se le ha afectado. ¿Que se siente afectada? Que sí que le ha afectado. Ya, pero que es mejor no, sentirse. No, digo de los oyentes. Sí, sí. Ah, bueno, vale. Puede ser. hay gente para todo. Hombre, piensa que están aguantando aquí una hora. Eso tiene sus cosas, ¿eh? Pero sí, bueno. Mejor, bueno, yo en mi caso pensaré mejor que no me ha afectado y levanto un poco la falta también. Bueno. Pues eso, que ya te dejamos con esto, Marco. Que pases muy buenas noches y nos vemos, bueno, nos escuchamos la semana que viene, porque como tú no vas a moverte de Ripollet, pues no nos vamos a ver, nunca, seguramente. No, aquí lo escucho. Vale, venga, que vaya todo muy bien, Marco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo ya empiezo a ponerme peor incluso, ¿eh? Con este calor, Mario, es realmente asfixiante este calor, y más estando enfermo. Al final voy a denunciar a Moncada Radio, pero bueno. ¿Llevas un ventilador? ¿Pero cómo va a llevar un ventilador, por favor? Hombre, ¿por qué no? Decís cada tontería, pero bueno, lo que hay. Estamos aquí en Sueños Sugestivos y se creen ya que porque yo digo tonterías, todo el mundo puede hacerlo. Bueno, damos por concluido el programa de hoy de Sueños Orgiásticos. ¿Alguna cosa más que añadir? Estela, ¿han dicho algo más antes de dar por finalizado el programa? Algo que sea breve. Que contrates a Fels. Ah, bueno, pero algo que se refiere a nosotros, a nuestro equipo, a nuestro programa y demás, ¿eh? Porque ahora ha entrado la ola aquí con Fels. Sí, te saludan y te felicitan por el gran trabajo que estás haciendo. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Hay gente que, por su ceguera, pues piensa que trabajo mucho y lo agradezco, de verdad. No, gracias. Y, ya está, el ego para arriba. Sí, ahora ya puedo dormir tranquilo porque yo me iba a ir a dormir teniendo pesadillas con Cels al final. Pero bueno, bien. Es recordar la página web del programa www.orgiasticos.com. En la página web colgaremos el programa de hoy y el de hace dos semanas, que por un problema técnico aún no habíamos podido colgar. Aparte de eso, nada más. Decir que os vaya todo muy bien, muy buena semana, y que tenéis el correo orgiasticos@orgiasticos.com para poneros en contacto con nosotros, preguntas y demás, para responder a las preguntas que hacemos aquí, cosas así. Aparte, los correos personales, estela@orgiasticos.com y eluni@orgiasticos.com. Estela para Estela, eluni para mí. Es bastante sencillo. Sí. Estela sin E, ¿eh? Porque así estamos economizando aquí, ¿eh? Al fin y al cabo. La crisis. Sí, la crisis. Costaba más con E y dijimos, pues sin E, no pasa nada, que se entiende. Pues eso. Tenéis la página web y todo esto, y la semana que viene más en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com, etcétera. Que paséis muy buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, Estela.